Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al episodio número 892 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Paola Hoyos. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos. Se viene el Festival Viuda Negra Metal Fest para el 14 y 15 de marzo. En Santa Rosa, el 15 de marzo, Lágrima Negra, Nocturnal Feeling, Black Soul, Incaronte. Dark Funeral para el 18. Abused, Gore Trail, Grotesque Atrocity en la ciudad de Pereira para abril 4 en Rock Plaza. Stratovarius para el 11, el 12 en Rock Plaza, Witchtrap, Shellfire y Rock Torment en Pereira. Sonata Ártica el 19, para Eidolos el 30, el Monster Rock el mismo 30. Y también ese día en otro evento paralelo de Accused en Bogotá. Powerwolf, mayo 1, el 9 sábado, 16 Behated. 29 y 30 de agosto, el Bogotá Subterránea Fest. Abrimos el programa con la agrupación Vader, que se forma en 1983 y que de su trabajo Future of the Past escuchamos la canción The Throne Emperor, que fue grabado este trabajo de 1996 por los polacos, haciendo un tributo en esta ocasión con la canción The Throne Emperor de Celtic Frost. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch. Nos vamos para 1988, para Suecia, ambas bandas de Suecia, y del álbum For the Security de la agrupación Carbonize escucharemos la canción Recarbonized. Por otro lado, una banda conformada en 1989 también en Suecia, Excruciate, se enfrenta a Carbonize con el álbum WP Hymns of Mortality, que en principio fue un demo. Y de este trabajo vamos a escuchar la canción Sickness Hate, grabado también para 1991. We'll be right back. Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a la cita con el formato vinilo, con las pastas. Esto es Metalovinia. Bueno, para esta noche traigo un grupo muy interesante formado por allá en 1986-87 en los Estados Unidos, específicamente en Maryland. Se trata de la agrupación Iron Christ. Este gran grupo norteamericano estuvo bajo el sello New Renaissance Records, un sello quizás conocido para muchos de ustedes porque editaría grupos como el propio Postmortem, Indestroy, Bloodfist, gran grupo de thrash. Editaría o reeditaría el primero de Sepultura, por ejemplo. También editaría trabajos como, por ejemplo, el de Anvil Beach, que también es conocido, At War. Reeditaría la del Design of the Black Mark de Bathory, bueno, entre muchos otros. Su estilo o el estilo del sello al que se orientaba era un estilo de grupos con un sonido sucio, poco producido, pero pues cargados de mucha energía, de mucho poder, y creo que Iron Christ, el que vamos a escuchar ahora, es un claro ejemplo de ello. Así que vámonos con ese EP debut de 1988 que lleva el título o el nombre del grupo, y vamos a escuchar tres temas de su thrash o thrashcore o thrash crossover, algo así como, digamos, In Destroy con Cryptic Slaughter o Uncle Slam con Kublai Khan, algo por esa línea como thrash crossover o thrashcore. Bueno, ustedes ya saben hacia dónde van los tiros. Vamos a escuchar tres temas, los dos de la cara de este EP, Vagina Dentata, The Grind, y el que abre la cara B, titulado Unforgiven. Esto es Iron Christ en Metalovinia. We'll be right back. Bueno, caballeros y damas, es momento de dar paso a la sección dedicada al demo. Esto es Demología. Y para hoy traigo un grupo seguramente conocido por muchos de ustedes. Se trata de la agrupación Agent Steel. Este gran grupo norteamericano formado en 1984 en Los Ángeles, California, aunque ahorita por allá en la mitad de lo que fue la historia del grupo estuvo radicado en Tampa, Florida, editaría un gran debut, un auténtico discazo titulado Skeptics Apocalypse en 1985. Pero antes de ese gran debut editaría un demo titulado simplemente Second Demo en 1984, y de ese demo del 84 vamos a escuchar ese temazo clásico titulado Agents of Steel, para luego irnos ya un año más tarde, en el 85, a ese gran debut Skeptics Apocalypse, a escuchar el mismo tema que es el que abre el álbum titulado Agents of Steel. Esto es Agents of Steel en Demología. Let's go. escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Angel Steel procedente de Estados Unidos. A continuación nos remontamos al Reino Unido con la agrupación Benediction, formada en 1989. Incluso estuvo acá en Colombia, cerca en Manizales. De su álbum reciente que será editado ahora para los meses marzo, abril, escucharemos las canciones Crawling Over Corpse y la canción Engines of War de su trabajo Ravage of Empire, de esa agrupación del Reino Unido. Por otro lado, también volvemos a Polonia con los Behemoth, conformados de 1991, y de su álbum The Cheats of God escucharemos las canciones de Shadows Elite y The Cheats of God de esa agrupación polaca. Thank you. escuchando Legión Extrema. God! exalted in fate. I am driven by will. If you are the rock, I am crushing tide. This sermon I wake from coma under the light. Escuchamos nuestro pasado bloque de novedades, Benediction, Behemoth. Ahora nos remontamos en Colombia con la agrupación procedente de Cauca, Frozen Darkness, del año 2007, y que para el año 2010 editaron su trabajo llamado Frozen Darkness con la canción que vamos a escuchar esta noche, Forest of Eternal Silence. Yeah.